Jesús, el Cristo y los pobres somos la Iglesia. Se puede leer en el Evangelio de Lucas lo siguiente: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. El Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, estaba en y con el obrero carpintero Jesús de Nazaret, y decía además de lo que hemos leído: no se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo, etc. Aprended de mí. Y Jesús trabajaba de carpintero para comer y reunió unos cuantos amigos suyos obreros, como él, que empezó la sencilla sinagoga más tarde llamada Iglesia. En Nazaret de Galilea, en Israel, hace 2000 años, cuando Jesús dijo a los sacerdotes de su tiempo de la religión judía: sepulcros blanqueados, generación de víboras, piedras de tropiezo que no entráis vosotros ni dejáis entrar en el reino. Está bien claro que Jesús no fundó una nueva religión, y que su evangelio consiste en tener a Cristo en uno mismo y vivir el amor de Dios, o sea, la bondad, en el ser humano. Las organizaciones religiosas, catolicismo, protestantismo, testigos de Jehová, etc., no han sido nunca ni son la Iglesia del Cristo, porque están compuestas de ricos y pobres, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y así se burlan de Dios y del prójimo, porque Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo, comprendemos muy bien que no basta ser pobre para ser cristiano, porque sin Cristo en su mismo nadie es cristiano. Y cuando se tiene a Cristo, el ser humano, sea hombre o mujer, se convierte en apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, y con propiedad puede predicar a los demás que hagan lo mismo. Este es el verdadero evangelio de Jesús de Nazaret. Y si los ricos quieren ser cristianos, ya saben lo que tienen que hacer: primero hacerse pobres, trabajar para comer y buscar a Cristo en sí mismo. La Iglesia pobre es la de Cristo, no necesita templos, catedrales, monasterios, etc., ni sacerdotes con estudios de seminario y sueldo mensual, jerarquías, etc., porque esto no es la Iglesia de Cristo. Hace siglos ha ido acostumbrando a decir la Iglesia, incluso en los medios de comunicación se habla de la Iglesia, pero hay otras iglesias del protestantismo, y la verdad es que solamente hay una Iglesia, la Iglesia pobre. Ánimos, pues, obreros y obreras pobres del mundo, buscad a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida, y vosotros también, los ricos, haced lo mismo si queréis todos ser cristianos y pertenecer a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Así sea. Amén. Bien. Esto me ha gustado mucho. Ahora te ponen las tercias de pecho este país. Ahora hay cartas por el leer. Venga. Ve. ¿De cuál? Venga. El manchado. Tens Joan, on és? Sí, igual. Vinga, eh? I jo estic a l'altre. Jo mitjà, igual. Bé, bueno, és una carta que... No, deja esto, bé. L'última hora és el diari de Mallorca. Doncs el diari de Mallorca, sí. Perquè no l'han pogut fer el gorro. Només era estar de mitjà. Per això ho he fet tot una altra. I que era una part que tot l'any que era l'altra. I una ha canviat també dos títols. Una per la llibertat religiosa i l'altra monopoli religiós. Era l'última hora de la mà. Sí, està. Hace poco leí en el periódico y vi por la televisión la quema de iglesias por parte de hinduistas integrales en el estado de Gujarat de la India. Y no me parece extraño, desde luego, si pensamos que por sí mismos ya son de por sí una religión mayoritaria, con sus Vedas o Bhagavad Gita. Igual les pasa a los budistas con su vida, etcétera, etcétera. Por eso no veo la necesidad de ir allí o mandar misioneros. Todo esto es atentar contra la libertad de los demás. Es querer monopolizar o dar a entender que los verdaderos cristianos son los católicos. Falso todo esto, ya que una persona, ya sea budista, hinduista, confuciana, etcétera, etcétera, si sigue una vida de sencillez, de trabajo, de no querer hacer guerras, miles, etcétera, procura comportarse como verdadero ser humano, ya tiene en sí mismo al Cristo, se llamará cristiano, cristiano, y por lo tanto no necesita nada de todo esto. Es obra, está en paz con su vida. Y esto se tendría que hacer para no crear guerras o intereses en las diversas y diferentes confesiones que hay en este mundo. De lo otro, no, publicado hasta Cristo, y no han dejado esto de, se llamará cristiano cristiana, y por lo tanto no necesita nada de todo esto. Es obra, está en paz con su vida. Y esto se tendría que hacer para no crear guerras o intereses en las diversas y diferentes confesiones que hay en este mundo. Pero es que la galleta no la quieren publicar el día 6 de enero. Sí. El cristianismo vive los derechos humanos, con el periódico El Mundo el día de Baleares. Señor director, el Papa hace un llamamiento en favor de la defensa de los derechos humanos para lograr la libertad, la justicia y la paz en el mundo, dice la prensa de hoy. Hemos vivido casi 2000 años de catolicismo. Entonces, ¿cómo podéis decir esto si admitís en vuestras organizaciones a ricos y a pobres? Siendo que no es justo que unos se hagan ricos a costa del trabajo de otros. ¿Dónde quedan estos derechos humanos? Tanto católicos como protestantes aceptan que haya ricos y pobres en sus organizaciones, apoyando así una gran injusticia que rompe los derechos humanos. Ser cristiano es vivir los derechos humanos, así como ya lo hacemos los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, ya que practicamos las enseñanzas que nos dejó el Maestro Cristo a través del obrero carpintero, Jesús de Nazaret, amar al prójimo como a uno mismo. Si amamos a nuestro hermano, no los explotamos. Vosotros también podéis hacer lo mismo, si queréis. Animaos, buscad el Espíritu de Dios en vosotros mismos, en vuestras propias vidas. Sed pues cristianos de Cristo y viviréis también los derechos humanos. No hay nada más para leer. No, de momento. Si va a decir una cosa de mensaje, y yo, basado sobre ese mensaje, como siempre, hacen los comentarios. Jesús el Cristo y los pobres somos la Iglesia. Se puede leer en el Evangelio de Lucas lo siguiente: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. El Espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo estaba en y con el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y decía, además de lo que hemos leído, no se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo, etc. Aprended de mí. Y Jesús trabajaba de carpintero para comer. Y reunió unos cuantos amigos suyos obreros, como él, que empezó la sencilla sinagoga más tarde llamada Iglesia en Nazaret de Galilea, en Israel, hace 2000 años. Cuando Jesús dijo a los sacerdotes de su tiempo de la religión judía, sepulcros blanqueados, generación de víboras, piedras de tropiezo que no entráis vosotros ni dejáis entrar en el reino, está bien claro que Jesús no fundó una nueva religión, y que su evangelio consiste en tener a Cristo en uno mismo y vivir el amor de Dios, o sea, la bondad en el ser humano. Las organizaciones religiosas, catolicismo, protestantismo, testigos de Jehová, etc., no han sido nunca ni son la Iglesia de Cristo, porque están compuestas de ricos y pobres, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y así se burlan de Dios y del prójimo, porque Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo, comprendemos muy bien que no basta ser pobre para ser cristiano, porque sin Cristo en uno mismo nadie es cristiano. Y cuando se tiene a Cristo, el ser humano, sea hombre o mujer, se convierte en apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, y con propiedad puede predicar a los demás que hagan lo mismo. Este es el verdadero evangelio de Jesús de Nazaret. Y si los ricos quieren ser cristianos, ya saben lo que tienen que hacer: primero, hacerse pobres, trabajar para comer y buscar a Cristo en sí mismos. La Iglesia pobre es la de Cristo, no necesita templos, catedrales, monasterios, etc., ni sacerdotes con estudios de seminario y sueldo mensual, jerarquías, etc. Por esto, no es la Iglesia de Cristo. Hace siglos que en España, de forma mayoritaria, está la Iglesia católica, y mucha gente se ha ido acostumbrando a decir la Iglesia. Incluso en los medios de comunicación se habla de la Iglesia. Pero hay otras iglesias del protestantismo, y la verdad es que solamente hay una Iglesia, la Iglesia pobre. Ánimos, pues, obreros y obreras, pobres del mundo, buscad a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y vosotros también, los ricos, haced lo mismo si queréis todos ser cristianos y pertenecer a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Así sea. Amén. De la Iglesia, es tan tonto como decir, si uno pertenece a un partido político, decir, hablando de cara a los demás, ¿no? En general, la gente que no pertenece a ese partido, sí, porque el partido, ¿cómo el partido? ¿Qué partido? Pues si yo estoy, bueno, soy del PSOE, y estoy entre compañeros del PSOE, pues es normal que entre compañeros diga el partido. Muy bien, ya nos entendemos y estamos con el partido. Pero si estamos hablando en general, medios de comunicación, gente que hay de todas clases, que pasa de todo, que no está en ningún lado, es decir, el partido, son tontos, no tiene sentido, porque hay muchos partidos políticos. Entonces, cuando la gente, y yo también a veces he caído de lo que pasa, me di cuenta de que digo, ¿no? Y decimos, es que la iglesia, ¿qué iglesia? Puede ser la iglesia mormona, la iglesia evangélica, la iglesia adventista, la católica, la ortodoxa, la anglicana, la luterana. Hay muchas, como supermercados, hay muchos donde elegir. Pero entonces se trata de decir claramente la Iglesia católica, como una opción más entre la telaraña, entre la maraña de comeduras de coco que hay, ¿no? Pero cuando se habla de la Iglesia de Cristo, pues solamente puede ser como que es una tarea de coco. Pero en fin, que es una cosa que tener en cuenta. Está bien lo que tú has dicho, Miguel, porque aparte de esto, muchas veces Cayetano nos lo ha dicho, incluso en publicaciones ha salido, cuando hacen referencia al obispo de Mallorca. Obispo católico. Católico de Mallorca. Exactamente. Entonces dicen el obispo de Mallorca. ¿Qué obispo? ¿De qué religión? Y nos quedamos con que, sí, el obispo católico es el que hace todo el cotarro y deshace aquí en Mallorca. Un momento, y el respeto de cara de la religión a otra religión, ¿dónde está? Ya ni tan solo lo ve este respeto. Y la gente queda más liada todavía. Es que precisamente lo que se hace mucho es liar la cosa con el lenguaje. Pero ya está bien que la Iglesia Católica siempre ha dicho el catolicismo, ¿no? El catolicismo, esa misma palabra griega, significa universal. Está bien que ellos vayan con esa soberbia por el mundo, ¿no? Para liar y hacer entender que ellos son los únicos, los verdaderos. Y utilizaron ya esa palabra, universal, ya ni siquiera terrestre. El orgullo que denota emplear la palabra católico. Pero hombre, que nosotros que no nos tomen el pelo, ya está bien, ¿no? Que te eche para el carro, que ni siquiera eso es universal, es ni terrestre, ni siquiera mallorquines. Que Mallorca hay mallorquines que son ateos de otras religiones, o gente como nosotros que va directamente a Cristo. Y pasa de vosotros y de todos los demás. Eso de iglesia, nada. Pues ayer mismo, antes de ayer, fui a una conferencia en la que se ha hablado un obispo que había vivido a propósito. Y hay que ver que sí, que para que te toman el pelo, quieren tomar el pelo a según qué gente. ¿Un obispo de Ávila? De Ávila, o no católico, pero quiero decir que estaba invitado para dar una charla y hasta que lo hizo. Pero dar mucho rodeo, porque hacen ciencia y teología, entre una cosa con otra. Después de hablar mucho de todo esto, empieza a decir que que Jesús vino y el Cristo, o Dios, se encarnó en Jesús. O sea, que estamos en las mismas. Que, y ya pensaba, contestando yo, pero luego ya eran las 9:30 y ya no había tiempo nada más, porque ya cuando termina ya se van y ya parece que no tienen que despedir. Pero les iba a decir, ya antes de Jesús y los profetas anteriores, mejores, como Daniel, Isaías, no digo otros porque otros también no decían lo mismo. Por poca de quien hablaban, digamos. ¿Quién estaba dentro de ellos? De esta carta, más o menos. Se autotitulan cristianos ellos, y no son cristianos, son católicos. Ahora que digan buenos cristianos, malos cristianos, esto ya depende de cada uno, no necesita estar en ninguna religión para ser cristiano. Puedes saberlo todo y ser libre, o sea, o estar en un sitio o en otro, pero, digamos, pero si estás en un sitio o en otro, estás... Es como un ignorante que no ha visto aquello, que no se ha despertado todavía, digamos. Y está a las órdenes de la Iglesia Católica, Anglicana, Evangélica, participa, da las monedas que toca cada mes. Pero y encima está engañado, no se ve, no es libre para optar por ninguna cosa. Si el buen cristiano ya actúa bien, pero está en la nube, todavía no ha despertado. Y hay gente que está con la religión católica, pero no participa, no va a misa, ni hace tiempo que no va, aunque esté allí, aunque esté apuntada de porque son personas mayores, ya no les satisface. Si van un día porque quieren ir y pasar el rato, y si no, van otro día, pero para estar ahí dentro. Ya sé que colabora, porque si ellos se despertaran, yo mismo colaboro, porque al final de año, pues, para lo que toca a la religión esta, que es la primera. Las otras no pagan, esta parte es la del Estado, las otras no son más del Estado. Esto es inconscientemente también colaborar. El problema está en todo esto, en que cuando ya hemos oído prácticamente, no una versión, sino a lo largo de la vida nos han enseñado un tipo de cristianismo llamado católico, y que en el fondo, si lo vas a analizar, no es cristianismo. Entonces, tú oyes algo diferente, y no solamente diferente, creo que la esencia del cristianismo, lo que se está predicando aquí, más lo que se predica en otras partes, con las mismas ideas, con los mismos sentimientos. Entonces ya tienes otra referencia para comparar con aquello que te ha predicado. Es que lo que hay que echar la culpa tampoco en parte a todo el mundo que está como ciego, sordo, en el fondo. Nosotros, yo me comparo a mí mismo y digo, bueno, si uno estaba metido en el catolicismo, pues que era simplemente un eslabón de una cadena. Les tiraban y iba prácticamente donde les tiraban. Creía lo que me decían que tenía que creer y efectuaba los ritos que tenía que efectuar. ¿Por qué? Porque no pensaba. Nadie me había enseñado a pensar tampoco. Las cosas son así porque son así. Y no preguntas nada y tal. Lo bueno del caso fue cuando yo creo que fue la tía Caetano me dio esa posibilidad de que sea yo mismo quien descubra el cristianismo. Y luego te lo explico de una manera diferente, que es la que está por prácticamente este mensaje. Entonces empiezas a comparar y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Luego empiezas un poco a leer cosas y te das cuenta que los primeros cristianos vivían esta fuerza que ha renacido otra vez aquí. Es que coincide prácticamente con lo que los primeros cristianos vivían. Luego Constantino, pues vio, ¿qué hizo? Romper. Precisamente con esa fuerza o ese tesoro que te hablaba prácticamente, se pueden leer ejemplos a nivel de historia documentado de que los cristianos tenían bien claro las cosas, sacrificaban fortuna, fama si la tenían, incluso los miedos que tenían por estas ideas que habían oído y que vivían en cuanto al cristianismo, en cuanto a Jesús de Nazaret. Pero claro, pues después del tío Constantino, pues ya hizo a su manera lo que tenía que hacer. El catolicismo, la doctrina del imperio, y hasta hoy pues hemos tenido prácticamente ese catolicismo, pero eso no es cristianismo, como ha dicho, cristianismo también, como ha dicho Miguel, también viene de Cristo, viene un poco más atrás. Y como a veces interesa, el cristianismo, al principio no se debían llamar cristianos. Nazareno, o de donde era. Vamos a hablar un poco de la palabra. Sabemos, Jesús no utilizó, viene de Cristo, ya dice la antigua iglesia. Jesús no utilizó la palabra cristiano toda su vida. Y se pudo darlo por conocerla seguro. Y ahora hablaría del Espíritu. Pues se le adjudicó ese. Pero vamos al ejemplo de lo que Jesús normalmente hablaba y hacía. Y lo que los primeros apóstoles o los primeros seguidores que dijéramos vivían también. Entonces, ¿qué es lo que vivían y qué es lo que hacían? Prácticamente lo que te parece no es perfecto. Lo que pasa es que, claro, hay que hacer una ruptura, y esa ruptura tiene que partir de cada persona. O sea, que no va a ser una ruptura social, los cristianos no van a romper con el modelo que tienen establecido. Pero la gente, si va oyendo lo que uno le dice, o lo que otro le transmite, y lo que otro vive, y tú aprendes también de los demás, de lo que están viviendo, pues entonces ahí sí que se cambian las voluntades. Y a la larga, pues un grado, pues es una montaña. Pero claro, tiene que ser el paso muy poco a poco. Y esto de lo que dice Miguel, pues tiene toda la razón del mundo también. Cuando les interesaba, sí que era católico, apostólico y romano, sobre todo en la época de la dictadura. La religión verdadera es la católica. Mira, me acuerdo de una contestación de un testigo de Jehová, se acerca a uno, dice, pues, porque no soy de la religión católica, que es la única verdadera que hay, ¿cómo voy a ser de otra? ¿Cómo voy a ser de la tuya? Si la verdadera es la católica, pues imagínate tú. Esta contestación un poco está en el subconsciente de las personas, del fondo. Lo verdadero es aquello para que no te separes, para que te estés atado por el miedo. Pero cuando, como dice la Biblia, bebes vino nuevo de odre nuevo, y dices, ¿qué pasa? ¿Qué gusto tienes este vino? Entonces, mira, aquello ya es diferente. Lo malo del caso es esto, que no, están usando el miedo a lo largo de los siglos. Te enseñan de niño y la clase, la religión, pues, duermen, y ya te van. ¿A qué no te duermen en otras religiones que no sean las tuyas? Pero cada uno hace lo mismo, en su parcela de lector. Bueno, no sé si cada uno hace lo mismo, pero todo sale de allí mismo. Justifica el sistema. Y cuando uno lo va viendo, va estudiando esto, y va yendo más atrás todavía. A los primeros cristianos, a los judíos que tienen entonces, a los sacerdotes que había ya entonces. Lo que hay que hacer es romper, en la medida que cada uno puede y sienta, romper cadenas personales que le atan. Si no se da cuenta, pues rompe. Si no te das cuenta, pues partido, ya te das cuenta en un momento determinado de tu vida. Y yo me daré, yo tengo un montón de ganas de romper y ya la romperé cuando me dé cuenta. Bueno, es que otros que las han roto, pues te estén martilleando continuamente, porque pues, el ejemplo de los demás también sirve. Sino un montón. Que nadie aquí es como yo predice, es abrir a subir a su cuerpo. El martes, en el programa de Tony, tuve la oportunidad de conocer a un católico chileno. Y resulta que llamó por teléfono a casa, porque llamó el miércoles. Yo estaba en la terracita con un profesor cuando estaba pensando en este tipo y yo digo, es que lo tengo que coger y darle un sermón este tipo, porque claro, por la radio no se puede decir nada y me quedé con las ganas de cosas, ¿no? Y suena el teléfono y era él. Me he quedado, yo dije, telepatía, claro. Y le dije, pues estaba pensando en ti, hombre, y tal y tal. Claro, ya me quedan pocos días, la semana que viene, el 21, me voy a Chile. Y le dije, claro, a ver si nos vemos, porque claro, en la radio ya, viste que ya no se podía hablar, le dije yo, pero... Y me dice, yo soy católico, porque no tengo nada en contra de la religión, le dije yo, porque hay personas buenas en ella, yo no digo que todo sea malo, pero lo que pasa es que la organización es la que estropea a las personas, ¿ah? ¿Eh? Y eso que tú dijiste ese día de que no convenía eso de traer poco hijo al mundo, que con los accidentes de tráfico, que luego decía Jaime, lo de los coches y tal y cual, ¿no? Le dije, pero no te das cuenta, hombre, de que los accidentes de tráfico y toda la porquería que existe en el mundo, la explotación y todo, ¿tú crees que quién tiene la culpa de todo esto? ¿Y quién apoya toda esta porquería? ¿No te das cuenta que papá también tiene que ver con esto? La verdad es que no sé qué pensar, es que a veces, o sea, como que el tipo empezó a pensar un poco en ese momento, ¿no? Y no, y le dije cosas y ya no recuerdo más, pero tuvimos una conversación muy interesante. Bueno, quedó de venir a casa un día, ya veremos. Pero veo que tiene interés, porque me preguntaba cosas de quiénes éramos, que le dije que nos juntábamos, que intentábamos irse que estamos primitivos, iglesia pobre, nos reuníamos los viernes. Y bueno, le expliqué algunos detalles más importantes. Y ya veremos. Pero es increíble, o sea, así como este católico, como puede ser un tío Jehová, como puede ser un mormón o quien sea, hay buenas personas en la organización, ¿eh? Incluso Miguel tiene dos tías que son monjas, y las hemos ido a ver al claustro y todo. pero están de buenas calles, ya son mayores, ya se van a morir allí. Pero la gente joven hay que decirle, mira, mira lo que está pasando, cuando se tenga la oportunidad, claro. No, no queda más remedio, ¿no? ¿Ok? Yo veo aquí en el mensaje dos cosas muy, muy importantes. Otra que constantemente, una de ellas que constantemente se repite, ¿no? Que es lo de amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y vemos que en todas las organizaciones y templos de todas estas organizaciones siempre se da lo mismo. O sea, bajo un mismo techo, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, ¿no? Entonces, lo de cristiano, lo de autodenominarse cristiano, todas estas religiones, de cristiano nada. Es como si constantemente un señor ayudado bendiciera que sí, se fueran quitando la cartera cada día, unos a otros, robándose. Luego, otra cosa muy importante es lo de que no basta ser pobre, ¿no?, en esta vida. Efectivamente, o sea, no basta con ser pobre, hay que tener a Cristo en uno mismo, hay que vivir esta bondad, porque si miramos un poco las noticias y vemos, por ejemplo, lo mismo que está pasando en Sudáfrica, gente pobre, gente trabajadora, gente que hasta ahora vivía en una aldea, sí, pero ¿y dónde está este cristianismo? ¿A qué altura lo vivían este cristianismo? Te lo demuestra cuando ves una imagen de gente trabajadora empuñando un fusil, empuñando cualquier tipo de arma, organizando una guerra, volviéndose otra vez, dándole, digamos, poniéndose a favor de intereses determinados, y todo esto gente pobre. O sea, que si no tienes si no tienes la idea y la vives, si no tienes este cristianismo, si no lo vives, no te sirve de nada ser pobre. Hay que vivir la bondad. Y allí Manolo, o Manuel, ¿ves cómo podemos hablar todos? Si tienes algo, lánzate, no temas. Estamos dentro de familia todos. Guatemala para meterse en Guatepeor, con muy buena voluntad, porque en general los que han creado organizaciones, sus fundadores, tenían buena voluntad, pero no basta la buena voluntad. Hay que ser inteligente y darse cuenta que ya sobra esa organización. Y sigue con tu buena idea, sigue predicándola. Pablo Iglesias, que el obrero tiene que tener cultura, no tiene que dejarse engañar, por eso el primer símbolo del Partido Socialista era un tintero, una pluma, símbolo de que el obrero se espabilara. Nada, hombre, ya está organizado todo eso, pero abandónalo, pero no vayamos ahora a meter la pata y crear una nueva organización. Iglesia pobre, a fundar, a organizar ahí en el registro civil, ¿qué es eso? ¿Se trata de una idea? Si lo que al final lo que dice Gaetano y lo que decimos sí, es la bondad. Da igual si es ser budista o si es ateo o si es lo que se quiera hacer, si es la bondad, es importante. Así que, bueno, esta civilización que predomina el llamado cristianismo, también se emplea muy mal esa palabra. Es decir, esta civilización cristiana, ¿cómo está la civilización cristiana? O ayer salió el tema, una lanza cristiana mató al emperador tal. Una lanza cristiana, ¿cómo es eso? Una lanza de entrada ya no es nada, será una persona, y si empuña una lanza y mata ya no es cristiano. Pero toda esa terminología que se emplea cotidianamente y se da por hecho, no, hay que pararse a pensar en cada palabra, porque cada palabra trae después un reguero de confusiones que la gente que la oye, tú tienes claro cuando estás hablando lo que quieres decir. Pero si no empleas bien las palabras, el que viene detrás lo estás confundiendo. Y bueno, aunque no se salga del tema, por decirte una palabra, en la reunión de la cinta hay que pintar las ventanas, me dijeron. Y ellos pensaron en ventanales. Por una L, resulta que me han pintado una ventana que yo tenía pintada bien esmaltada, bien arregladita, y me la han pintado encima, me han hecho una porquería, y todo por una L. Y por si dices ventanas y ventanas, no entiendas ventanal, porque me habéis estropeado todo un ventanal. Pero es en el sentido, ¿no? Ponía como ejemplo, porque cuidado con las palabritas. No, no hay que decir, es que la palabra, el espíritu, lo importante, sí, pero el espíritu, lo importante, pero si no vas con cuidadito, puedes arrastrar a mucha gente detrás. Porque después de ti, puede haber mucha gente que se va a quedar con la copla de lo que dijiste, no con el espíritu. El espíritu puede ser muy positivo, lo que quería decir. Es que pasa una cosa, si nos fijamos en Jesús, prácticamente, como siempre hemos hablado, no ha organizado absolutamente nada. Ni a nada, ni a nadie. O sea, en el momento que dijo, cuando predicaban en su nombre, está claramente, si no está contra nosotros, está con nosotros. O sea, déjalo que viva, que predique. No está contra nosotros, está con nosotros, aunque predique en mi nombre. ¿Y qué más da? Ni hizo gritos, ni condenó a nadie, ni dio el cielo a nadie tampoco. Entonces era una cosa normal y correcta. Aparte que es que él no podía imponer el amor a nadie. O lo sientes o no lo sientes. Con medio de tus propias experiencias. Yo, la única relación que yo veo que es absolutamente clara es la de los sentimientos. Te lo dan las experiencias que tú tengas a lo largo de tu vida. Porque si tú vives lo mismo, estarás unido a la otra persona. En la experiencia y el sentimiento de aquello. Si tienes más paz, estarás unido. Y no vas a organizar aquello, simplemente estás unido. Lo vives, lo compartes y lo usas por aquello. ¿Pero qué? El cuerpo del comunismo de Rusia. ¿Has sometido al pueblo a un comunismo que luego se ha demostrado que no lo vivía de corazón? Por lo menos una gran parte de ellos. Ese egoísmo vuelve a dominar. Lo que hay que hacer es luchar para vencer ese egoísmo. Entonces, cuando vengas el egoísmo, no hace falta que te digan o que te insulten o que te pongan que eres comunista. Bueno, ¿y qué? Es que soy comunista de sentimiento. De sentimiento y de hechos. ¿Por qué? Porque he vencido mi propio egoísmo. Es una lucha ardua, eso ya lo sabemos todo el mundo. Pero es que el cristianismo te lleva a eso. El cristianismo es decir, cualquier religión que se base en el amor, en la justicia, en la paz y en la igualdad del ser humano. Eso está más claro que el agua. Es lo que decía ayer mismo que hablamos en la radio, Gandhi, lo que decía Gandhi, ¿qué más da? Krishna, Alá, Jesucristo, no necesito yo a nadie de estos para vivir, a Dios, Dios está en cada átomo del universo y en cada parte de este mundo, Dios habla por los poros de la piel de cada persona y de cada cosa del mundo, o descubrir a ese Dios, es descubrir el cristianismo también, es descubrir pues, el budismo, el islamismo, cualquier otra religión, porque vamos a la esencia. Lo que pasa es que no, hay que trabajarlo mucho y eso depende de cada uno. Es que justo lo que tú estás diciendo y yo también estaba diciendo hace un rato, que te das cuenta que a falta de vivir este cristianismo, de vivir esta bondad, te encuentras con un sinfín de palabras en un mismo diccionario o cuando escuchas un apartado de las noticias, que por ejemplo, cuando van a hablar empiezan y España y los españoles y ya está. Ya te das cuenta, únicamente con estas palabras te das cuenta de que en este mundo, que no únicamente diciéndolo en España, sino en cualquier país, en cualquier televisión que puedas oír o cualquier tipo de información a través de prensa, te das cuenta de que falta bondad, falta Dios ahí. ¿Cómo que en España? ¿De qué España hablamos? ¿De qué españoles hablamos? ¿De qué seres humanos hablamos? Ah, no, España. ¿Y qué es España? A estas alturas todavía estamos con España. Una palabra tan vacía. España. ¿Qué España? ¿Los que explotan? ¿Los que viven mal? ¿Qué españoles? Y nos encontramos que... Ah, sí, y claro, y tú estás oyendo unas noticias, ¿y qué pasa? Que a estas alturas, como supongo que a la mayoría de vosotros, escucháis unas noticias y cuando habéis terminado de oír las noticias, no habéis oído nada. Nada habéis oído. ¿Por qué? Porque todo es vacío. Todo falta de contenido, todo falta de amor en la persona. Y ves que se pierde el tiempo constantemente. ¿Por qué? Porque no se habla de la vida, no se habla de la persona determinada. No, se generaliza. Y es tonto generalizar. Porque cada persona es un mundo, cada vivencia de este cristianismo lo vives tú particularmente en tu propia vida. ¿Cómo poder hablar tú de los demás? Habla de tu vida en todo caso. Ahí me gustaría. Cuando veo un telediario, y a veces, no sé si está Jaime Rivera por aquí, pero a veces se lo he dicho, se lo he comentado, digo, no, en lugar de tanta tontería, y España, y el interés nacional bruto afecta a los españoles, y no, tanta palabra vacía, no. A ver qué me cuenta de su vida el mismo tío que está ahí metido en la televisión, porque estoy seguro que me va a interesar más. Oír cuatro palabras suyas de su propia vida, de sus propios sentimientos, que de todo lo que está diciendo que no tiene ningún contenido. Entonces, te das cuenta de que, ¿qué buscas aquí mismo, todos que estamos sentados? Pues precisamente hablar de esto, hablar de los sentimientos, de las experiencias de cada día, hablar de este Dios que cada uno lleva dentro, hablar de esta bondad, que en definitiva todo es lo mismo. Pero, esto es lo que buscamos. Ahora me ha venido a la mente un sueño que tenía esta semana y me sé que vale la pena recordar. Resulta que Aznar viene al Polvinca. Y lo recibí como los catalanes. Espera. Viene al Polvinca y claro, las autoridades del Polvinca lo esperaban. Y entonces dijeron, sacaremos la cabalgata de Reyes. La cabalgata de Reyes. Sí. Y además, en Palma pues está un poco bien, pero además me pone... Ya os podéis imaginar, ¿no? Y nada, poner a andar en un... la cabalgata de aquellas con los lobos y los paquetes. Y todo el mundo aplaudiendo. Y viene a cuento, Esta mañana he oído un poco de radio. Entonces, la arena la suena un poco. Y en la radio se quejaban porque la Iglesia Católica, los mandamases de Madrid, la conferencia episcopal que se dice, seguro sería este Díaz Llanes, se han metido con el gobierno porque se está haciendo otra vez otra campaña de esto. Te lo quitas o te lo pongo, se lo pones en batido y tal. Y los de la radio decían otra vez, la Iglesia, ¿qué es esto? La Iglesia se mete en estas cosas y no entienden estos señores que el gobierno no tiene confesión religiosa así oficial. Y ellos, su deber es las cosas espirituales, no las cosas de gobierno, las cosas materiales y tal. Bien. Entonces, yo he pensado, esta gente dice esto, pero tanto la jerarquía de Madrid, católica, como estas personas de la radio, que en general eran en aquel momento, periodistas, locutores, en fin, personas de estudio de esto de la radio y tal. Ni unos ni otros entienden la cosa, porque la jerarquía se mete con el gobierno, porque ellos, la jerarquía esta, los Vaticanos, Madrid, en fin, son un gobierno religioso, son un partido religioso que no tiene nada que ver con Dios ni con Cristo. Bueno. Y esta gente les han enseñado, y claro, y lo lanzan así, de que ellos son los que tienen que estar con esto de la cosa espiritual, ellos. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Y ahí estamos, con la gran confusión, la buena voluntad, la ignorancia de aquella gente No, no, la iglesia que se cuide del clero, que se cuide de las cosas espirituales. Espirituales. Y tú tienes. Y después, con estos dichosos nombres de estas palabras, nos encontramos con que, no sé si en España existe algún partido así, pero la radio a veces habla de este partido político de Italia, Democracia Cristiana. Esto me deja asombrado. Un partido político, Democracia Cristiana. ¿Acaso, señores políticos de este partido, sabéis lo que es Cristo, el cristianismo? Y os autotituláis Democracia Cristiana. Imaginemos, sobre todo allí los que pintáis un poco, me refiero a la pintura al óleo, y Jerónima, María, que a veces pintan, y José, no sé si hay otros que pinten un poco, en fin. ¿Os imagináis vosotros, en Palma mismo, un local, un gran letrero, Asociación de Pintores? Y entras allí y te enseñan cuadros, hay una exposición y tal, pero son cuadros de otros pintores. Bueno, estos otros pintores están en vuestra organización aquí. No, nosotros somos la Asociación de Pintores, pero hombres y mujeres, pero entre todos, nadie sabe pintar. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Asociación de Pintores, nadie sabe pintar. Democracia Cristiana, la Iglesia Cristiana, católica o protestante, el cristianismo, y después resulta que acudes a estas organizaciones, asociaciones, y la gran mayoría no saben pintar, no son cristianos, son católicos, son protestantes, y te sacan a veces ellos mismos, por ejemplo, si Teresa de Calcuta, la monja aquella, o si misioneros o misioneras católicos o protestantes en la otra parte del mundo, y si esto y si lo otro. No, ni vosotros ni ellos tienen la idea clara de lo que es ser cristiano. Y hay que ir con mucho cuidado, es que tantas veces lo he repetido, que toda la Biblia está tan manoseada, tan manipulada por los hombres, porque allí solamente hay ideas de hombres y mujeres que han vivido en sí mismo experiencias espirituales, y ahí están como ideas, porque está escrito, y si lo lees no tienes experiencia más que de lo que lees. Y los sacerdotes católicos y protestantes, sobre todo del judaísmo, ya antes que ellos, se han cuidado muy bien en coger la llamada Torá, que es la Biblia antigua, que llaman hoy Antiguo Testamento, y han quitado y han añadido y venga. Después han venido el Vaticano, ha cogido las cartas de los apóstoles, de muchos, y venga, y han compuesto el llamado Nuevo Testamento, y de muchos evangelios, que a lo mejor 15 o 20 evangelios, han cogido este sí, este no, este sí, este no, y han puesto ahí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los demás no, los demás son apócrifos, son falsos, no interesan. Pero esto no es solamente esto lo que preocupa, como aquel que dice, es que en los mismos evangelios que ellos han escogido para componer el Nuevo Testamento, hay un montón de animalades. Y esto que he oído ahora hace un rato, de que va uno, o van varios a Jesús y le dicen, hemos encontrado a uno que predicaba en tu nombre. Y se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Porque no está con nosotros. ¿Y qué si no está con nosotros? El que no está contra nosotros, está con nosotros. Esto está muy bien y es la puerta abierta del cristianismo verdadero de Jesús de Nazaret. Pero el Vaticano se ve que vio aquello y dijo, ah, no, no, que aquí se nos escapan, la gente se nos escapará, hay que atarla. ¿Cómo? Es fácil. Dirían ellos, vamos a meter ahí una trampa, un tope, un muro, que, y vamos, escribiremos esto. ¡Ha dicho Jesús! No, Jesús no ha dicho esto, que ahora vosotros habéis añadido. Y veis que en el mismo Evangelio, cuando termina, dice, hacen decir a Jesús, ¡id! Predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, se salvará. Y el que no creyere ni fuere bautizado, se condenará. Los apóstoles tenían que decir a Jesús, maestro, rabí, me debe rabí, que has bebido mucho vino, porque no podían decirle ha bebido mucho coñac, porque ya no existía aún. Hace un rato que nos has dicho que los dejemos. Que si no están en contra, está con nosotros. Y ahora nos dices que si no están con nosotros, se condenan. ¿Qué clase de Dios está predicando este catolicismo? Si no están con nosotros, se condenan. Caramba. Porque si no están con nosotros, se condenan. ¿Eh? Y esta mañana Jerónima, que me ha presentado esta mujer, que no firma, les he dicho a las dos, ¿qué pasa? Sois madres. Irma tiene dos, un hijo y una. Sois madres. Irma tiene dos, un hijo y una. Y tú, ¿qué pasa? Vosotras sois madres. ¿Sería capaces vosotras de quemar a la criaturita cuando tenía 3 o 4 años, o 2 añitos, o encima de una, esta, que se dibujó al parrilla, quemarla y poner leña, cartón? ¿Sería capaces? ¿Qué pasa? Y esta pregunta podemos hacerla a todas las madres del mundo y a los padres, que tengan la cabeza en su sitio, ¿eh? Porque si están ahí, no. Que tengan la cabeza en su sitio, preguntas a estos padres y madres y te digan, esto es una animalada. Mi propio hijo, mi propia hija, qué madre. No lo haríais. ¡Claro que no! Entonces, este sentimiento de la bondad que viene del infinito amor de Dios nos enseña, ¿eh?, claramente, de que tú no podrías hacer esto porque tienes la bondad de Dios, que decimos simplemente esta suscita de bondad, no lo harías. Y entonces resulta que los mandamases religiosos, católicos y protestantes, los sacerdotes, la jerarquía, enseñan un Dios más malo que las madres y padres. Y sobre todo las madres que no lo han parido. Resultaría que Jerónima, o Admir María, en fin, las que han parido un hijo, serían, son, según ellos, mejores que Dios. Porque Dios los quema eternamente en el infierno, según la jerarquía católica o la teología católica y protestante. ¿Qué clase de Dios predican? Que el ser humano no es capaz de quemar a su propio hijo y Dios lo hace. ¿Qué nos ha creado? Y es más, presentan un dios tan maquiavélico, tan satánico, que hay que ver porque la madre o el padre no saben el futuro de un niño que ha nacido. Pero Dios sí, que ha creado al ser humano y sabe por dónde andará. Sabe lo que pasará, lo que hará. Y dice, bueno, pórtate así, pero eres muy malo, ¿eh? Y voy a castigarte. Pero un castigo sencillo, normal. Si no te ha bastado esta vida, tendrás que volver otra vez. Has suspendido en la vida. Te has portado mal. Pero tienes que volver a vivir. Ya vivirás. En otras ocasiones tendrás otras vidas y tal. Pero Dios, que es infinitamente sabio, y nosotros no podemos alcanzar esta sabiduría infinita porque si no ya seríamos Dios mismo. Entonces Él sabe lo que se pesca, sabe lo que se hace. Y mucha gente en este mundo de tejas abajo dice, ¿pero por qué Dios permite esto? Permite lo otro. Y a veces yo mismo me he hecho la pregunta, o en el astral, o sin el astral, despierto incluso, maestro, pero... ¿Y esto? Mira, Cayetano, me dice el maestro, imagínate un niño, y esto me lo he dicho a ti muchas veces, que tiene 4, 5 años, 6 años, y oye que hay un señor tal, que es un médico, y ha dicho a su papá que tiene que cortarle un dedo, un trocito. Este médico, este señor es malo. Quiere cortar un dedo a mi papá. Bien. El médico, el padre, el niño, la madre, saben que el médico ha dicho, hay que cortar este trocito. Se está pudriendo, esto es gangrena, y si no tendríamos que cortar la mano. No, hay que cortar. Los padres lo entienden. ¿Cuándo lo entenderá el niño? La cosa está clara. Cuando crezca, físicamente hablando. ¿Cuándo el ser humano, el hombre, la mujer, el ser humano aquí en este mundo, cuándo entenderemos de verdad a Dios porque hace esto y lo otro y lo otro? Cuando crezcamos espiritualmente. Espíritu crece, ve, entiende, pero es porque ha buscado al Cristo. Y el Cristo, que ya está también escrito incluso, pero yo no, ahora no hablo de la letra muerta, que la letra mata, hablo de la experiencia propia. El Espíritu es luz. Cuando hay luz se ven las cosas claras. Y hablo de la luz del Espíritu, porque esta luz física, a más luz física, más luz, oscuridad. Porque si ponemos más bombillas, más en esta habitación, llegará un momento que tendremos que taparnos los ojos. A la luz física, más luz, oscuridad. A la luz del Espíritu, más luz, más claridad, más verdad. La verdad os hará libres, dice el Cristo, el Espíritu. Entonces, más luz, más verdad, más amor, más justicia, porque todo es junto, más paz del Espíritu. Y en la radio les decían de la paz, y no basta esta paz humana, paz con cañones, con ametralladores, con tanques, con bombas atómicas. ¿Qué clase de paz es esta? ¡Cristo! ¿Pero qué Cristo? ¿El que predican católicos y protestantes? No. El que tú puedas sentir en ti mismo. Si no cambias tú, no cambia nada. Y siempre tenemos que recurrir también a las palabras sencillas, pero enormes, de un filósofo, y antes de Jesús de Nazaret, precisamente, de siglos antes, Sócrates. Y decía, por fin, sé que no sé nada. Ah, amigo Sócrates, tú has entendido la cosa. Ahora, esto de que por fin entiendes, sabes que no entiendes nada, estás a cero, ahora es el momento que abras la puerta y toda la porquería mental del egoísmo, del odio, de la rabia, de la venganza, de la maldad, todo esto retirado. Y deja lugar al Cristo, al Espíritu, te dará estas ideas sencillas, claras, pero profundas. Del infinito amor de Dios tendrás paz en ti mismo, la verdadera. Justicia, la verdadera. El amor de Dios en ti mismo, que se es una chispita pequeñita y la llamamos bondad. Y serás bueno. Pero no tonto, porque al tener al Cristo te hace ver las cosas. Cuando Cristo ha dicho ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas, la cosa está clara. No podemos ser solamente serpientes, porque si no, trataban de pisotearme, de matarnos, en fin. Y si solamente somos palomas, te pisotean, se ríen de ti. Pero si tienes las dos cosas unidas, y eres bueno, pero no tonto, entonces ¿qué pasa? Cuando decimos esto de bueno y no tonto, quiere decir que la sabiduría de Dios te aparta de la tontería humana, pero hay nada más imbécil, podríamos decir, que esto que he dicho antes, democracia cristiana. Una flecha cristiana, una flecha disparada por un cristiano. ¿Qué son estas animaladas? Y las pesetas de Franco, ¿qué decir? O que había escrito ahí, la leyenda aquella. Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, por la gracia de Dios. ¡Qué animalada! Por ejemplo, los que tienen dos hijos, o tres, o cuatro, pero con dos ya es suficiente. El padre dice a un hijo de los dos, o la madre, tú procura hacerte rico, negocios. Y tu hermano que trabaje para ti. Tú le das un jornal. O le das unos zapatos tuyos, si ya no los necesitas, se los das. O esta camisa, se la das a tu hermano, la limosnita. Pero tú tienes que enriquecerte a costa de tu hermano. ¿Qué diremos en la tierra si vemos un padre humano con hijos que diga esto? Que lo practiquen. La gente que dirá de este padre o de esta madre, hay un padre más injusto. ¿Cómo? Padre injusto. ¿Y entonces qué pasa? ¿Acaso no habéis entendido lo que dice Cristo por boca de Jesús? Porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no ves la vida que está en tu propio ojo. O sea, somos capaces de decir, vaya un padre, dice a sus dos o tres hijos, que uno se haga rico a costa de los demás, vaya un padre o vaya una madre, y sin embargo, millones y millones de seres humanos, en todas las religiones de este cochino mundo, caramba, predican y la gente lo entiende y lo acepta, de que Dios sí lo hace. Sí, vosotros tenéis que haceros ricos a costa del trabajo de otros, pero Dios nuestro, creador, no nos has creado a todos, no somos todos hijos tuyos. ¿Por qué estos individuos que, porque un poco de estudio de seminario y mucha pillería mental, han dicho y han hecho creer a las demás personas en este mundo de que tú sí, tú quieres? Y lo predican así, de que unos creados por ti, Señor, se hagan ricos a costa de otros. Y el más, armar guerras y se hacen más ricos, no a costa ya del trabajo, sino de la vida de los otros hijos tuyos. ¿Qué es todo esto? No demos la culpa a Dios, ni siquiera cuando yo he dicho este mundo hecho una porquería, porque el mundo no es una porquería. El mundo físico es un paraíso. Tenemos los animales, las plantas, el sol, que nos da la vida, el agua. Es que hay terremotos, es que hay volcanes, pero es todo uno. Y si el ser humano que vive aquí piensa con la cabeza, no con los pies, entonces hay lugar para todos, hay comida para todos y sobre todo hay inteligencia para todos, porque todos tenemos un cerebro para pensar, decir, bueno, debajo de este volcán no vamos a construir casas, al lado de este río tampoco, más arriba. Y si después viene un terremoto donde vivimos, esto ya cambia la cosa. Pero, por favor, pensemos con la cabeza que muchas cosas, muchas animales que están en este mundo, no existirían estas animales. De no existir coches, desde que existen coches, según datos históricos y oficiales, que Tony a veces habla de esto, 30 o 35 y a lo mejor ya son 40 millones de muertos desde que existe el coche sobre este mundo. Es el progreso. Progreso se ha cargado. El progreso, la bomba atómica, y la echan sobre Hiroshima y Nagasaki, las islas del Japón. Es el progreso. ¿Qué es todo esto? Cristianismo. ¿Cómo se dice deprisa esto de cristianismo? Sin Cristo, nadie es cristiano. Sin Buda, nadie es budista. Pero ¿qué es esto del Cristo, del Buda, del Espíritu, del Maestro? ¿Qué es todo esto? Son ideas, nombres que damos a esta cosa tan pequeñita, tan resumida, que es la bondad. Cuando el ser humano ha bajado del árbol, que ya no es un mono encima del árbol que se pelea para los cacahuetes o un plátano, cuando ha bajado, y esto lo he repetido tantas veces, que ya anda con sus propios pies, que ya se ha convertido en ser humano, entonces, ala, pórtate como ser humano, no como una bestia, no como un animal, porque si después te comparas con los animales, a caramba, y estás peor que ellos, estás por debajo, porque los animales están en su línea y no están por debajo, están en su propia línea. Caramba, Rodríguez de la Fuente, cuando estaba vivo, que presentaba por la televisión estos programas de animales, recuerdo que yo aún podía verlo por la tele, y ves, ellos habían fotografiado una serie de leones y estaban allí sentados, y detrás, no muy lejos, había animales que se paseaban, animales que comestibles para los leones. Y Rodríguez dice, pero no les atacan ahora, porque no tienen hambre, han comido y todo. No les atacan, han comido. Entonces el animal ataca al otro si acaso para comer, no para enriquecerse. El único que hace esta bestialidad es el ser humano, explota al otro, hace que los demás se maten unos a otros para enriquecerse a costa de la vida. Pero si el animal cuando ha comido no quiere hacer daño a nadie, ¿cuándo está lleno? Pues esto ya es el colmo, ver seres humanos peores que animales. No he entendido muy bien la noticia esta mañana, pero por la radio, un trocito ya habían empezado, no sé qué ha pasado en Barcelona, no sé si sabréis de la noticia, unas manifestaciones de estudiantes de la universidad, no sé, ha ido la policía, hay tiros y pibes, y hay varios heridos, y ¿de qué es todo esto? Hoy tenían que ir todos, incluso con los profesores, y a protestar contra Foucault, seguramente será, porque ha sido un, hasta la radio decía que esto ha sido un desliz, una animalada de la policía. ¿Cómo? ¿Y qué es la policía? Unos seres humanos, unos obreros, trabajan de aquello y les hacen enfrentar con otros. ¿Cómo? ¿No se dan cuenta que los mandamases están arriba? Que arriba están los ricos, y los generales, y los coroneles, y los reyes, y los marqueses, y los condes, y los ricos de toda clase, y banqueros están arriba, y todos los de las religiones están arriba, las jerarquías, y hacen que los de abajo se peleen, que luchen, hasta llegar al punto de que un pobre trabajador de unas cuchilladas a otro lo mata por el simple hecho de discutir de fútbol. Hasta esto hemos llegado. Hasta esto. Y Cristo nos dice, no os dejéis engañar. Dejemos ahora si está escrito o no está escrito. Cristo no es de ayer solamente, es de ayer, de hoy y de mañana. Dios es el eterno. Ahora nos dice, cuando repite esto de ama a tu prójimo como a ti mismo, pero cuidado, no os dejáis engañar. Hay mucha pillería por el mundo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Pero cuando entendemos esto, sí, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Pero yo tengo que hacer todo lo posible por no dejarme engañar. A través de mi vida, y esto lo decía esta mañana también, he tenido la ocasión de meterme en la joyería, porque venía a nuestra casa en la calle San Miguel, Luis Pomar, que en su casa sus padres ya tenían en aquel momento varias joyerías por Palma, de haberme metido, de haber dicho, Luis, yo me meto con vosotros y venga, enseñadme la joyería, pero enseñadme, hasta llegar arriba, venga. Y además aquello de Xueta, que va por dentro, venga, venga, venga, el negocio, pesetas, dinero. Y hoy no estaría aquí, estaría a lo mejor en Sombrida, bien rodeado de guardias de espaldas y millones y tiendas. Y ya desde el principio dije, a mí mismo, ¡no! Y a través de los años, sacerdotes católicos, pastores protestantes, rabinos, hasta la Falange, el sindicato único, todos, Cayetano, vienes con nosotros, Cayetano, vienes con nosotros, tendrás esto, tendrás lo otro. ¡No! Porque genio y figura hasta la sepultura. Y yo no me vendo, ni en el llamado Antiguo Testamento que se dice las lentejas, yo no vendo mi primogenitura, que se dice, por un plato de lentejas, como se veía en el llamado Antiguo Testamento. Pero repitamos la cosa, pasan los siglos y viene Jesús de Nazaret, esto más o menos está escrito, no lo han tocado mucho, y viene este señor que llamamos, o llaman ellos, la jerarquía católica y protestante, el demonio, Satanás. Pero hace días que no comes, ¿eh? Y no, te vienes conmigo, di que estas piedras se vuelvan pan, y si me adoras, todo esto yo te lo daré, ¿ves? Ciudades, pueblos, tierras, dinero, todo esto. Y Jesús allí escuchando, y al final dice, bueno, ya está el final, sí, entonces ahora lárgate, lárgate. Es la eterna historia. Porque después viene uno de estos que estaban con Jesús y dice a los sacerdotes, Jesús se ha escondido, pero yo sé dónde, si lo buscáis. Pero tenéis que darme algo. Y le da 30 monedas y va con la guardia y ella entra en el huerto, que llaman de Getsemaní, estaba ahí escondido con otros, y claro, este que yo le dé el beso, este es la forma simbólica de todo esto, pero estas 30 monedas, a través de la historia humana, circulan. no es solamente aquello. ¡Judas! Y tengamos compasión de Judas, y perdonemos a este Judas, y miremos al Judas que tenemos a nuestro lado cada momento. Y malversación de fondos, y fuga de capitales, y dinero a Suiza, apropiación indebida, y todo esto es robo. Y uno que era de derecha se hace de izquierdas, o de izquierda se hace de derechas, y antes era comunista y ahora se ha hecho sacerdote. ¿Qué pasa aquí? El pastor católico o protestante se ha hecho católico, el católico protestante o de otras religiones, el jugador que juega aquí le han dado más millones allá, deja este fútbol de aquí, pasa a otro. ¿Qué clase de deporte tienes? ¿Tienes tu partido propio? Sí, el dinero. Y así, año tras año, siglo tras siglo, este dichoso Satanás se alegra porque está entregando a la gente monedas, monedas, monedas, y salen Judas y más Judas y más Judas, pero por sus frutos son los hombres, y lo que se siembra se recoge, y después se quejan muchos. Ahora te quejas. A través de mi vida, ¿cuántas personas han venido ahí Cayetano? Tenía razón, me ha pasado esto y lo otro, yo tenía que haber escuchado tus consejos porque esto y lo otro. ¡Ahora! Te lamentes. ¿Cuántas veces he dicho, se coge todo el oro del mundo? Materialmente aparte del oro. Lo ponen aquí en la calle, Cayetano, todo esto es tuyo. Si renuncias a este Cristo, a este Dios, a estos viajes astrales, a esta sencillez y a esta cosa cierta que sientes en ti mismo, renuncia a todo esto y todo el oro es tuyo. Venga, venga, venga, ¡largo! ¡Idiotas! ¡Ignorantes! ¿No os dais cuenta que cuando tienes al Cristo, el Espíritu de Dios en ti mismo, que lo vives, toda la porquería se va, lo dejas, lo digas? Y ahí está la cosa que diremos más importante. No son palabras, porque la palabra se la lleva el viento, si no lo vives. Y vosotros estáis en vuestra, diría, libertad y hasta obligación, si queréis. Bueno, mientras lo diga Cayetano, yo no puedo aceptarlo porque solamente lo dice. Lo que sí que puedo aceptar es el consejo que me da. Que yo busque a este Cristo que él ha buscado y ha encontrado. Yo creo que la cosa está clara. Si no comemos de la paella, como dije por la televisión aquella que había Jaime, nuestro yerno, como valenciano, yo decía al locutor y a otros que había allí, aquí en esta mesa, una mesita pequeña que había, y ponemos una paella, y yo empiezo a comer, y yo diré el gusto que tiene, el sabor, porque esto, lo otro, porque aquí, porque allá, y esta gamba, o esta patata, o este, bueno, la paella. Y el locutor dice, sí, pero Cayetano, si tú estás hablando de la paella, ¿qué pasa si no comemos? ¿Ah? Ahí está la cosa, que no han entendido ni jerarquía católica ni protestante, y millones de católicos y protestantes no entienden las palabras sencillas de Jesús de Nazaret, que era el Cristo, el Espíritu, que dice, toma, come, toma y come, este es mi cuerpo, bebé, este es mi sangre, come. Y estos mandamases religiosos, católicos y protestantes, dicen, ¿ves? ¡La comunión! Y unos dan la hostia, y otros pan y vino, los protestantes. ¿Cómo? ¿Es una cosa simbólica que no sirve de nada? ¿Acaso no entendéis al maestro? ¡Tomáticamente! ¡Hay que alimentarse espiritualmente! ¡Es el Espíritu! ¡Abre la puerta, que entre el Cristo, que haga comunión verdadera con ti mismo! Y eres espíritu. y este Cristo después te da todo esto de una forma clara, sencilla. Y yo recuerdo, vivíamos en las viviendas, eran tiempos de Franco, el sacerdote de la iglesia de San Sebastián de Palma, don Bartolomé Martorell, que había en aquellos tiempos, dice: Cayetano, ¿te gustaría darnos una charla en el centro católico de la iglesia? Sí, te vendremos a buscar. Y yo dije: la única pega es que yo no sé bien el castellano. Es igual, habla así como quieras, como de... Muy bien, yo no tengo estudios, y... pero sí, mirad la hora, porque yo a lo mejor me pasaré, ¿eh? Sí, sí, yo ya te avisaré y tal y tal. Y había 200 o 300 personas de la barriada aquella que me escucharon. Y un hermano del sacerdote dijo al final: Tomeu, Bartolomé, Tomeu al sacerdote. Dice: ¿Cómo es que Cayetano nos dice todo esto? Y estaría horas hablando de estas cosas. Pero si sabemos que Cayetano trabaja de yesero en casa de la empresa Miguel Lideras, ¿de dónde saca esto? Me decía. Suel aires con la gente, todos. Y el sacerdote tuvo que decir la cosa así, clara y sencilla. Dice: ah, pero es que Cayetano lo lleva dentro. ¡Lo lleva dentro! ¿Y tú qué esperas como sacerdote? ¿Y vosotros qué esperáis aquí? Podía yo decir a aquella gente: lo lleva dentro. Se dio cuenta que el hombre, un insignificante ser humano, con todos sus estudios teológicos, con la sotana puesta, por cierto, se llevaban sotana, sacerdote, había estudiado teología, profesor de sapiencia católica, qué sé yo cuántos títulos, y viene el yesero, que no sabe leer ni escribir, muy poco, no tiene estudios de nada, y les da unas lecciones espirituales. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese? Y hace 2000 años que la gente decía: ¿quién es este que predica? ¿Y si es el carpintero? El hijo de carpintero, y el mismo es carpintero de Nazaret. ¿Pero qué sabe este? Si es el carpintero de Nazaret, de un pueblo retiradito, y 2000 años atrás, un carpintero con unas herramientas muy baratas, como aquel que dice, ¿qué podía ser aquel hombre en aquel momento? Un trabajo tan sencillo, no podía ser una mesa como esta, unas tablas y unas patas, pero de mal manera, no tenían nada más que aquello. ¿Ves? Y Jesús, o Cristo, por boca de Jesús, muchas veces ha dicho: no temáis, manada pequeña, grupo pequeño, porque en la hora que tengáis que hablar, será el Cristo, el Maestro, que hablará por vosotros. Ayer estaban, me parece que eran 7 personas, en la radio esta, fueron algunos de aquí, de Radio Buenas Noticias, que hace un periódico, el que dirige todo esto, que es un periodista argentino, Rubens, y en Palma, hace años nos conocemos, ha estado aquí con nosotros. Y cuando yo estaba oyendo a estas 7 personas, todos eran hombres, después telefoné a María, dijo unas palabras, y tanto ellos como María, yo estaba escuchando a Luis Entado, ¿verdad? Maestro, no nos podemos quejar, ¿eh? No temáis, manada pequeña. La prensa en toda España, las radios, la televisión, hablan de esto, de lo otro, y grupos, y debates de esto, debates de lo otro, y manifestaciones de teólogos, y tanto si es Miguel Magdalena como si son cardenales, obispos, ¿sí? Este dichoso obispo que siempre llaman el obispo de Mallorca, Eduardo Rivera, y tanta cosa. ¿Has visto, maestro? Ni un grupito aquí. Hay que ver cómo han hablado por la radio. frutera, pero de mucho, a toda esa cosa intelectual que habla cada día con la radio, la televisión, el prensa, y habla mucho, mucho y mucho, con palabras técnicas y mucha palabrería, mucha cosa intelectual, y no dice nada. En una ocasión ha dicho Castro hace años, pero que podemos hacer nosotros cuatro pelagatos. Jesús de Nazaret, el carpintero hace 2000 años, te vienes conmigo, te vienes y unos cuantos. Y se dice de forma simbólica 12, pero había muchos más, hombres y mujeres. Pero un grupo, supongamos un centenar de personas frente a toda la humanidad que era aquello, nada, pero en todos los rincones de la tierra hoy se conoce algo o mucho del Jesús de Nazaret, libros, Biblias, pero sobre todo libros, y se han dicho así, ya sabes. Se ha hablado mucho, se habla mucho de Jesús. Y ahora es el momento. Han pasado estos diremos 2000 años, 1000 y pico, y ahora es el momento de los que ya entendemos un poco la cosa, que vivimos este Cristo, este cristianismo. Digamos a los demás, ahora que conocéis todo esto, teóricamente, ahora es cuando podéis ir vosotros y todos nosotros todos a la práctica. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo soy la verdad, dice Cristo. Yo soy la vida. Y es triste ver personas que han desfilado por esta casa como hace, no sé si era 6 o 7 años. Una mujer vino, me dice, Cayetano, quiero hablar contigo, me pasa esto y esto y esto y esto. Una confesión enorme, su familia, una mujer casada, tenía un niño, me parece que era un niño, y no ligaba con su marido, problemas también con su familia, estaba allí la mujer desesperada, y si no me das una idea, si no me ayudas, ya no sé qué hacer, y estoy dispuesta, cuando me vaya a la calle, tirarme bajo las ruedas del primer coche que pase. Una mujer de 32 o 33 años. Uf, le eché un sermón, 4 gritos de los míos, y aquella mujer se puso a llorar como una niña. Y se abraza a mí, me hizo llorar a mí. Cayetano, perdóname, perdona, pero no me echaré, no me voy a suicidar. Me has abierto un poco de luz, pero tendría que haber más personas como tú, Cayetano. Es triste eso. Y no hace también mucho tiempo, una chica también más o menos de esta edad, Magdalena, la acompañó a la puerta, y yo estaba sentado y oigo que se pone a llorar, se abraza a Magdalena. Ay, Magdalena, Cayetano y tú teníais que haber sido mis padres. Esto sí que también es triste, porque sus padres la habían abandonado, se vivió con una tía, qué sé yo, desde niña. Y se podría preguntar a toda esa porquería en España mismo, sin ir más lejos. Estos padres que dejan a sus hijos, o los maltratan, ese matrimonio que maltrató a una niñita, a un niño de unos meses, la madre está encarcelada, y alcohol, droga, disgustos, luchas. Y lo que dice mi hermano José, Pepe, a veces la economía, porque no hay que comer y hay problemas y más problemas de abajo, de arriba, unos que roban, como este Gil o este Mario Conde, y dinero por aquí y por allá, y ¿qué es todo esto? Y después, un pobre hombre había matado a su esposa y a una hija por la península, y por la televisión estos días sale un vecino y aquella gente, y dice, este hombre perdió la cabeza y, después se suicidó él, pero este hombre estaba frecuentando una secta de espiritistas. La mala leche ya del gobierno, meter la noticia aquella, bien, una secta. Hace también unos pocos años, 2, 3 años, no sé, en Palma cogieron a unos individuos por esto de traficar con droga, extranjeros, pero había 2 individuos de Mallorca o de la península, pero aquí vivían en Mallorca, estaban en aquel momento, y decía la prensa, estos 2 son miembros de la secta de los testigos de Jehová. La mala fe del gobierno de dar estas órdenes así a la prensa, decir esto, decir lo otro, y toda la porquería en España, aparte de estos, ¿por qué no decir de la secta destructiva, agresiva, católica? Si viene un católico vuestro, arma una guerra civil que duró 3 años largos. Más de 1 millón de muertos, españoles contra españoles, bautizados católicos como contra bautizados católicos. El clero en medio no, a un lado, al lado de los suyos, de Franco. ¿Por qué no se pusieron en medio? Decir, aquí paz, no. Al lado de estos para estar en contra de los otros. Señores periodistas, estos medios de comunicación, ¿qué decís? ¿Por qué no decís todo esto de que aquel señor era de una de las grandes sectas destructivas del catolicismo? ¿Os dais cuenta? Y es por falta de Cristo. Sin Cristo no hay luz, no hay bondad, no hay más que un puro egoísmo, un fanatismo enorme, y en todas las iglesias, en todas las religiones. Porque ¿qué hacen estos del Islam? A matar gente ahí. Y estos palestinos, como los de Israel, los judíos. Falta Dios, falta el Espíritu. Y lo chocante es que yo he hablado con hombres y mujeres, y sobre todo con hombres, que se han presentado a mí tal como son. Cayetano, yo soy ateo. Soy ateo. No creo ni esto ni nada, soy ateo. Y hemos, o he tenido que decirlo, al cabo de una hora discutiendo, si todos los seres humanos, de ser todos tan ateos como tú, este mundo sería un paraíso. Niegan al Dios que les han predicado, pero notas una bondad, una cosa dentro. Dices, pero si tú no necesitas creer en nada, tú lo vives. Cristo ha dicho por sus frutos los conoceréis. No, no vamos a entender de que hay que conocerlos por sus etiquetas. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, budistas, judíos, no. Y de derecha y de izquierda, no. Y hay un refrán muy claro en todo esto, que en todas partes se cuecen habas. Y por todas partes encontramos lo que ya ha dicho en una parábola, y viene bien ahora esto, el Cristo por boca de Jesús. Jesús dice, había unos hombres que trabajaban en el campo y van un día al dueño de aquella tierra y le dicen, alguien ha sembrado algo malo aquí, al lado del trigo, hierbas malas, una cizaña. ¿Quieres que vayamos a arrancarlo todo? Y dice Jesús, dice, y aquel dueño de la tierra dice, no, no lo toquéis, que vaya creciendo todo y a la hora de la siega ya veremos. Lo cebamos todo y podremos después poner el trigo aquí y la mala hierba ahí quemada. Hay la mala intención del Vaticano con todo esto, pero dejando la intención de estos individuos, cojamos la idea de Cristo, crecemos todos juntos. Y se ha dicho incluso refranes en Mallorca, seguro en toda la península, todos son de un vientre y no son de un templo. Todos somos de un vientre, pero no somos del mismo aparato. Y es verdad. Una madre tiene 5 o 6 hijos, o 2, y uno piensa una cosa y otro piensa otra. ¿Qué pasa aquí? Y es porque aquella mujer solamente es un ser, uno solo. Tiene su carácter, su modo de ser, de obrar, de pensar, uno. Pero después de su vientre salen otros y otros. La ciencia ahora dice, Cayetano, son los genes. Ahora es el gene, tal, tal. Bien, son los genes. Está bien, todo lo que queráis. Pero este gen, este espíritu que lo llamo yo, es de Dios. Puede estar con Dios continuamente si lo quiere. La oración continua, las 24 horas del día, de cada día, orando a Dios. Y se ora pelando patatas, arreglando la casa, escribiendo, trabajando, andando, haciendo una excursión. Si lo haces de gusto, lo vives, Sientes continuamente que tienes bondad sencilla, aquella cosa de la vida, estás orando sin cesar, no necesitas decir nada de palabra. ¿Os dais cuenta? Claro, que hay personas que me han dicho, pero Cayetano, hay que ver, hace años que te conozco y siempre repite lo mismo. Norman Sáez más o menos dice lo mismo. Yo os digo a todos, ellos y a vosotros y a todos, y que sea esto para muchos años. ¿Acaso no os dais cuenta que la parte negativa, la pillería capitalista, qué pasa? Cada día, cada día. La propaganda, y cómprate eso, y cómprate lo otro, y tienes que estudiar el inglés, no te avergonzarás, porque no te avergüenzas de no aprender inglés, y tienes que comprarte este coche, esta marca, y aún no te has comprado el coche, insisten, día tras día y años, y la propaganda, y derechas, y izquierdas, y las religiones ahí de casa en casa, aunque no sean más que los testigos de Jehová que van de casa en casa, pero hay también los mormones y los católicos lo hacen de otra manera, sea por la prensa, por la radio, y venga, insisten para cosas negativas, para las cosas de Satanás, para un materialismo asqueroso, destructor. Yo insisto para la vida, para la voluntad. Insistid vosotros también. Y a los que han venido, que estaban ayer en la radio, les digo, alegraos.